Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvemos a un nuevo bloque de El Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos. Para quien nos quiere escuchar vía internet, puede ingresar a rnma.org.ar. Ahí va a tener el reproductor para escucharnos en vivo y también distintas noticias de los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo mismo si ingresa al Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, donde va a poder visualizar también las noticias. Anoche, mientras, bueno, ya habíamos cerrado el armado del Enredando de hoy, pero circuló un comunicado de una importantísima gravedad, y queríamos entonces leerlo y también ver si podíamos realizar contacto con quien figura en el comunicado. El comunicado es emitido por la agrupación Primero de Octubre y pasamos a leerlo. Comunicado. ¿Dónde está Griselda Altamirano? En el día de hoy, la policía detuvo en Azul a Griselda Altamirano, dirigente de la agrupación Primero de Octubre. La detención se dio durante el violento desalojo en la municipalidad, cuando el movimiento fue a reclamar trabajo genuino. Un 40% de la población se encuentra desocupada, pero la respuesta del gobierno fue la represión. La dirigente Griselda Altamirano ya declaró ante el tribunal en Azul, pero en estos momentos no solo se encuentra incomunicada, sino que ni siquiera se sabe dónde la tienen detenida. Por eso ya se está preparando un habeas corpus. Bueno, un escueto comunicado donde dejan en evidencia, ¿no?, lo que veníamos hablando previamente con Osvaldo Barros, de la respuesta represiva como única respuesta frente a las consecuencias socioeconómicas del plan neoliberal que está implementando el gobierno macrista. En este caso, como decía Osvaldo, una represión que se da desde el gobierno nacional, represión que se replica también en los gobernadores de provincia, y en este caso, represión que además de replicarse como un degradé, ¿no?, del gobierno nacional, la replican los gobernadores, y en este caso también la replica la municipalidad, ¿no? Pero bueno, vamos a la nota entonces. Decíamos que Griselda Altamirano había sido detenida, nos había llegado ese comunicado ayer a la noche, y nos contactamos con Jorge Lezica, dirigente también del Movimiento Primero de Octubre, para preguntarle cuál es la situación actual. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, le estoy escuchando bien. Bueno. Perfecto. Griselda fue detenida, esto lo grave del caso, fue detenida cuando se manifestaban en la municipalidad de Azul y fue violentamente desalojada la municipalidad. Ahí fue detenida, golpearon entró la policía, no respetó ni a pibes ni a mujeres. Es más, a Griselda la golpean entre tres policías, la detienen. Se ve claramente en un video donde le pegan un garrotazo con la cachiporra. Y a su vez, nosotros lo que decimos, que esto no, este modelo que tiene este gobierno no cierra sin represión. Quedó demostrado. ¿Por qué? Porque al intendente, el gobierno de Macri, precisamente un señor de segunda línea llamado Pedrini, de Desarrollo Social, le tramite al intendente, que justamente se encontraba el intendente cuando estaba la ocupación, en una comisión con la señora Stanley. Le dice Pedrini, bueno, vos tenés que firmar la denuncia para que sea desalojada la municipalidad, si no te vamos a hacer una causa por inacción. Si vos no sos el responsable de firmar la denuncia, la causa te la van a iniciar el gobierno nacional a vos por inacción. Y es esta la respuesta que tiene para la pobreza el gobierno de Macri. Eso es lo que queremos dejar bien en claro. Jorge, denunciaban también en el comunicado que Griselda estuvo, podemos decir, desaparecida durante un tiempo porque no había constancia de su paradero. Griselda fue desaparecida durante 12 horas. Recién hoy sabemos a las 9 de la mañana dónde estaba. Fue detenida en Azul. A las 6 de la tarde no se le comunicó ni al padre, ni yo, que soy el compañero de vida, no se le comunicó dónde estaba. Estuvo desaparecida de 6 de la tarde hasta hoy a las 9 de la mañana. Recién supimos que la habían trasladado hasta a 25 de mayo, a 250 kilómetros de Azul. ¿A 250 kilómetros? A 250 kilómetros de Azul. ¿Y cuál es el argumento legal para eso? ¿Eh? ¿Y cuál fue el argumento que dieron para eso? La quieren acusar de instigación a cometer delito, supongo que será esa la razón, será la peligrosidad de una mujer, claro, en esta Argentina que hoy no, todo el mundo se desgarra la dictadura por ni una menos, y la peligrosidad de una mujer que fue trasladada a 25 de mayo después de ser agredida y golpeada cuando estaba reclamando un mejor vivir para los compañeros, para sus compañeros y para los barrios más protegidos de Azul. Jorge, buen día. Te hago una pregunta. ¿Desde cuándo vienen estos reclamos en la municipalidad? No te escuché bien la pregunta. ¿Desde cuándo vienen estos reclamos en la municipalidad? Nosotros venimos reclamando hace mucho, porque en la región, una de las cuestiones que debatimos nosotros es la cuestión de la tierra. Acá en Azul vale 26.000 dólares de hectárea, ¿no? 26.000 dólares. Tierra, que fue recurso natural, que fue propiedad de los pueblos originarios, y la única inversión que hicieron los dueños, los que exigen ser dueños de la tierra, fueron Remington en bala y masacrar a los pueblos originarios. Eso que fue generando una plusvalía eterna, hoy como consecuencia tiene donde miles de personas no pueden vivir, no tienen sustento económico. Hay una desocupación del 40% en Azul y la pobreza es del 50%. No, te imaginas que hay dos fábricas en Azul, dos fábricas en una población de 60.000 habitantes, hay solamente dos fábricas que pueden albergar a 300 trabajadores. Decime, ¿de qué vive el resto de la población? Si no se democratiza y se consigue tierra para trabajar, ¿de qué va a vivir? De changa, de lo que puede, de alimento. Nosotros somos, para que veas la organización, somos generadores de recursos para que los compañeros puedan sobrevivir. Y actuamos como si fuéramos el Estado. Estado que no existe. Trabajamos en todos los barrios, trabajamos en la mayoría de los clubes, tenemos merendero de Azul, en la mayoría de los clubes de los de barrio tenemos merendero, en cada barrio, en cada salida tenemos merendero y comedores, y panadería, y así, y somos los que estamos paliando el hambre, claro. Y es esa la situación, venimos reclamando que se genere trabajo genuino, porque sale mucho recurso a través de la tierra y de la ganadería acá. Jorge, aunque bueno, seguramente es muy pronta la situación, pero ¿tienen pensado ya algunos próximos pasos, ya sea tanto legales como movilizativos frente a esta represión y desaparición? Porque es algo totalmente ilegal, ¿no? Y bueno, hemos recibido adhesiones y solidaridad de muchos lugares. Nos ha escrito el Perro Santillán, Senasa Capital, organizaciones de Mar del Plata, organizaciones del conurbano, solidarizándose con esta cuestión de violencia hacia los sectores más humildes y de marcar que esta situación no cierra este modelo agroexportador que quieren imponer estos sectores, no hay otra salida más que con represión. Entonces, ustedes fíjense a tal punto que las dos personas, la contradicción, ¿no? Porque siempre remarcando esta cuestión de la distribución de la tierra, los últimos dos funcionarios que discutió Griselda Altamirano, uno fue Pereira y Daola y el otro un Santa Marina en el gobierno de Macri. Bien, claro. Osvaldo, volviendo con el tema este de la represión, hablábamos hace poquito, entrevistábamos en el bloque anterior a Osvaldo Barrios, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, bueno, que habían realizado ayer una marcha, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, justamente en contra de lo que, denunciando un crecimiento exponencial de la represión, tanto de Macri como de los gobernadores y, bueno, y las distintas instancias oficiales. ¿Se vive, se observa esta situación en Azul? Sí, es constante. Hoy, por ejemplo, las compañeras iban llegando en su motito y eran perseguidas por la policía local y la policía provincial a ver a dónde iban. Ya cuando sabían, más o menos se daban cuenta que iban para los merenderos, las dejaban de seguir, pero constantemente las tienen identificadas las compañeras y las siguen. Es terrible la situación que está viviendo en Azul en cuanto a la represión y en cuanto al seguimiento a los sectores más humildes. Bueno, Osvaldo, agradecemos la entrevista. Seguramente vamos, los compañeros y compañeras de la RNMA seguramente van a estar en contacto para ver cómo se avanza frente a esta situación represiva, y desde aquí todo nuestro apoyo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Jorge Lezica, de la agrupación del Movimiento Primero de Octubre de Azul, contando, podríamos decir, dando una muestra clara de cómo funcionan esos mecanismos represivos de los cuales antes estaba hablando Osvaldo Barros, ¿no? O sea, cómo encaja todo producto de que hay, y eso no se podría negar, hay una sistematicidad en la instancia represiva, ¿no? No es solamente una permisividad, sino hay una sistematicidad. O sea, forma parte del plan de gobierno la represión como respuesta frente a la resistencia de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y la clara muestra del avasallamiento de los derechos humanos, hablábamos de esto, de la desaparición de una persona, y esto, claro, bueno, mostrando las políticas represivas del gobierno hacia cualquier forma de manifestación social, ¿no? Lo que decíamos hace rato, cómo fuimos viviendo todas estas represiones en las diferentes provincias, y la tuvimos ayer también con el movimiento Primero de Octubre. Así es. Se ve una sistematicidad, se ve una complicidad, porque para que esto pueda darse también, estos traslados y qué sé yo, hay una intervención de la parte judicial también. Bueno, la parte judicial que terminó dando este 2-1, ¿no es cierto? O sea, se puede ver cómo este cambio de clima respecto a la prorrepresividad está permeando todas las instancias estatales y también de sectores de la derecha, ¿no? Que no sería, por lo menos desde mi punto de vista, no sería extraño también que grupos como ya había pasado, por ejemplo, ¿te acordás, Mono, en Mar del Plata, ¿no? Sectores ya fascistas que vean esta permisividad también como un vía libre para avanzar con sus barbarazos, ¿no? Sí, lo que me llamó mucho la atención también lo que contaba, ¿no? Esto, alejarlo tanto, llevarle a otra, a la persona detenida, sí, tan lejos también, tiene que ver, ¿no? Con lo que decía él, contaba la represión que recibió la compañera también, pues seguramente debe haber estado golpeada, claro. La deben haber destrozado, la cumpa más o menos, y la llevaron por eso tan lejos, o sea, para que, y duró tanto para que la vuelvan a encontrar también a la compañera. Estuvo desaparecida 12 horas. Eso es verdaderamente, en un Estado democrático, supuestamente, con la vigencia del Estado de Derecho, eso es algo que no se puede aceptar, no se puede tolerar bajo ningún tipo de vista. Y que solo pelea por un trabajo genuino, ¿no? Así es. No para que les regalen nada. Bueno, vamos a un intermedio musical. Panchito por fin sacó el pote. Una especie de ensalada donde hay arroz, morrones, yo creo que la ensalada se llama ensalada de lo que sobró del almuerzo y de la cena de ayer.